Mientras abre su Biblia en Marcos, yo le quiero pedir, ya que estamos encarrilados, ¿quiere leer esta semana Lucas? Lucas solamente tiene 21 capítulos, eso es que nos toca, ¿de cuántos capítulos diarios? 3 capítulos. ¿Será mucho leer 3 capítulos por día? No, ¿verdad? Bueno, 3 capítulos, yo le pongo este reto, usted siga estudiando lo que el Señor le revele de Él, y lo que le quiera decir a usted en lo personal. Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos 1, 15. Son palabras del Señor Jesús, donde Él dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, ¿qué pasa con el reino de Dios? Se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Señor, queremos bendecir tu nombre y darte gracias por tu palabra, por cada palabra que tú pronunciaste con tus labios y que a través de ella tú nos hablas, nos ministras, nos enseñas. Permite que eso cobre vida en nuestros corazones y se pueda cumplir con tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Sin lugar a dudas que este es el mensaje central, es el mensaje principal del Señor Jesucristo hacia nosotros, a través del Evangelio, ya sea Mateo, o Marcos, o Lucas, o Juan. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Pero este tiene dos propósitos, como usted puede ver claramente en este renglón. El reino de los cielos se ha acercado, dice, número uno, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Y número dos, creer en el Evangelio. Arrepentirnos, lo cual tiene que ver con dejar el pecado, cambiando de esta manera nuestra forma de vivir radicalmente, porque para eso vino el Señor Jesucristo, para morir por nosotros. La segunda parte, creer en el Evangelio. La palabra Evangelio, ¿qué significa Evangelio? Buenas nuevas, también significa regalo. Originalmente en Grecia el Evangelio era un regalo que se le daba al que era portador de buenas noticias. Así que es un regalo de Dios para nosotros. ¿Qué mayor regalo que el hecho de que hemos sido perdonados de nuestros pecados? De que ya no hay nada que se nos pueda demandar. De que no hay nada que nos pueda mandar al infierno. Y ese gran regalo, esas buenas noticias que Jesucristo vino a darnos es que Él nos vino a dar la vida eterna, Él vino a morir por nosotros en la cruz. Él vino a darnos una vida, ¿qué clase de vida? En abundancia, Él vino a hacernos libres, libres del pecado, libres de la muerte, libres de la esclavitud, libres de Satanás, libres de nuestras propias ataduras, en las que muchas veces nosotros solos nos metemos, libres de nuestras propias trampas. El Señor vino a darnos promesas, promesas abundantes, bendiciones, vino a darnos sanidad, vino a darnos provisión y todas las cosas que tienen que ver con las buenas noticias. Como dice Romanos capítulo 5, versículo del 17 al 21, Romanos 5 del 17 al 21, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben, ¿qué cosa reciben? La abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres, ¿qué cosa vino a todos los hombres? La justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, ¿mediante quién? Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Todo esto es parte del Evangelio. Regularmente la gente se queda solamente con la segunda parte, pero eso a veces ha generado un mensaje tergiversado donde aparece lo místico, porque la gente solamente quiere vivir lo que pues se ve hermoso, ¿verdad? Las promesas, la sanidad, la ministración, el decir soy una nueva criatura, el poder recibir tantas bendiciones que Dios tiene para nosotros, y ahí sí estamos listos todos, y pasamos al frente y queremos que oren por nosotros y Dios que nos bendiga y que se derrame su espíritu y ser llenos de todas las buenas cosas que Dios tiene para nosotros. Es parte, sí, indudablemente que es parte de lo que Dios tiene preparado, es parte del Evangelio. Pero repito, el problema es cuando solamente nos quedamos con esa parte, esa segunda parte. Es como cuando usted le lleva un pastel a un niño, y ese pastel, sobre todo piensa en un niño chiquito, tiene la figura de la, para las niñas de una princesa, o para los varoncitos, el hombre de acción o el superhéroe. Y ahí tiene el rostro. Y ahí el niño dice, yo quiero la parte del ojo de Spider-Man. O la niña dice, yo quiero la parte de la boca de la Barbie. Y uno le dice, pero todo sabe igual. Bueno, si no me das la parte que yo quiero, no me lo como. Solamente quiero esa parte. Y ahí si usted no va a poder convencer a la niña de que todo sabe igual, si no le da la boquita, no se lo va a comer. Y si al niño no le da el ojo, no se lo va a comer. Y a veces así somos los cristianos. Porque queremos ver del Evangelio solamente la parte que a nosotros nos gusta. Lo bonito, el perdón, las promesas, la sanidad, todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y hacemos a un lado el arrepentimiento. Yo veo que muchas veces nos llamamos cristianos, como si fuera una moda ser cristiano. Hace muchos años, pues no había tantos cristianos. Yo sé que estaba comenzando el movimiento del Espíritu Santo sobre nuestro país, sobre el continente. Y realmente, pues ser cristiano era lidiar contra muchas cosas. Hoy todo mundo se dice cristiano. A veces cualquier cosa que sale en la televisión dicen, y eso también es cristiano. Es un cantante cristiano, un actor cristiano, un músico cristiano, un deportista cristiano, todo se dice cristiano. A veces hasta salen de series de televisión, ya está producida por cristianos. Y parecería que llamarse cristiano es una moda. Todo mundo ahora quiere ser cristiano, es como un estatus. Eso se me figura un poco lo que pasó en la época de Constantino, ¿verdad? Cuando por decreto todo mundo se proclamó cristiano y eso le dio origen a la religión más grande que parte del cristianismo. Pero Dios no lo ve así. Y a veces da vergüenza, da pena ajena que alguien se diga cristiano y ver la forma en que vive. Ya ves, cuando usted está en una negociación con alguien en el mundo y se entera que usted es cristiano, ¡ay! Y también el fulano es cristiano. Y uno dice, ¡ay! ¿Qué le digo? Ese no tiene nada de cristiano. Pero como lo ha proclamado, lo ha dicho, pues obviamente queda en evidencia. Y algunos dicen, pero si todos son iguales. Vamos al libro de Ezequiel. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 18, vamos a encontrar cómo el Señor define el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es un cambio radical que tiene que haber en nuestras vidas. Y creo que Ezequiel, capítulo 18, y me voy a permitir leer todo el capítulo 18 porque toca diferentes aspectos del ser humano en diferentes momentos. Y ahí vamos a tratar de analizar lo que Jesucristo nos está diciendo con sus palabras. Arrepiéntete.

convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón ¿qué? Nuevo, y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Dios el Señor. Convertíos, pues, ¿y qué? Este es, en esencia, la idea del arrepentimiento. Ahora, este capítulo nos concierne a todos porque establece cuáles son las reglas del juego. ¿Cómo nos va a juzgar Dios a la hora en que tengamos que ser juzgados todos nosotros? Y abarca todas las posibilidades que pueda haber para un ser humano. Por ejemplo, comienza este capítulo hablando de los que son hijos de cristianos. Aquellos que dicen, pues yo vengo de una cuna cristiana. ¿Cuántos de aquí vienen de una cuna cristiana? A ver, ¿que sus papás fueron cristianos? Levanten la mano. ¿Sí hay? ¿Sí hay? Ahora, tenga cuidado que no solamente la cuna sea cristiana, sino que usted sea el cristiano. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí el Señor? Por muy cristianos que hayan sido tus papás, por muy justos, si tú pecas, la justicia de ellos a ti no se te cuenta. Aquí no hay como en el banco, ¿verdad? Que traigo saldo a favor y puedo pecar y sigo teniendo saldo a favor, como el que dice, pues tengo tanto dinero en mi cuenta, voy gastando, gastando, gastando y sigo teniendo dinero en el banco. No, aquí no es así la contabilidad. Ahora, la segunda posibilidad. Aquellos que sus papás no fueron cristianos y que a lo mejor, pues, bueno, seguramente estuvieron metidos en cualquier cantidad de pecados, llámese como se llame. ¿Cuántos aquí vienen de una familia que no era cristiana? Así que cuando revisa su árbol genealógico dice, ¡ay, qué bonita familia tengo yo! A veces uno mira el árbol genealógico y se lleva cada sorpresa. Ahora no se preocupen, el árbol genealógico de Jesucristo también estaba llena de sorpresas. Tenía gente que, ¿para qué le cuento? Bueno, esa es una tercera posibilidad, una segunda posibilidad. La tercera, dice, es el que habiendo sido impío, pecador, malvado, una persona mala que reconoce su propia maldad, que anduvo en toda clase de pecados, un día conoce a Jesucristo y se arrepiente. Y dice, hasta aquí llegué. Mi vida se la entrego al Señor y borrón y cuenta nueva. No solamente porque Dios me perdone, sino porque quiero ser una persona distinta. ¿Cuántos hay de esos aquí? ¿A cuántos el Señor nos perdonó nuestros pecados y dijo tú? Ahora sí va. El cuarto grupo, yo espero que no haya nadie del cuarto. Dice, los que habiendo sido justos, los que habiendo sido cristianos, los que habiendo sido temerosos de Dios, los que habiendo cumplido la ley, un día se les cruzó por ahí la tentación y se olvidaron de Dios, se olvidaron de Cristo, se olvidaron de la ley de Dios, se olvidaron de la palabra y se regresaron al pecado, a la inmundicia. Repito, yo espero que nadie de los que estamos aquí esté así. Pero a lo mejor usted conoce a alguien. ¿Cuántos conocen a alguien así? Y dice, pues sí, yo he visto muchos. Mire, en 30 años que tengo de conocer a Cristo, he visto mucha gente retirarse por X razones. Le echan la culpa a Dios, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, al hermano, al pastor, al que sea. Pero siempre la gente busca un pretexto para volverse al mundo, para volverse al pecado. Ahora, Dios nos dice que el impío, aunque haya tenido un padre piadoso, pues le va a ir mal. Que el que se convirtió a Cristo, aunque haya tenido un padre impío, le va a ir bien. Que Dios es justo. Dios no hace injusticia, sus caminos siempre son justos. Que aquellos que se arrepienten y cambian su mentalidad, su conducta, su manera de vivir, les va a ir bien, por mal que hayan actuado en el pasado, pero también nos dice que les va a ir muy mal a los que se apartan de la fe en Cristo, los que regresan a sus pecados después de haber sido perdonados, por muy buenas personas y por muy buenos servidores que hayan sido en su pasado. Así que alguien, aunque diga, pues yo soy pastor y eso me ha dado la pie para adulterar, para pecar, para fallar, el hecho de ser quien sea, pastor, ministro de alabanza, profeta, apóstol, no importa qué haya sido, el pecado te destituye de la gloria de Dios, seas quien seas. Así que Dios es muy claro con sus reglas. Por eso la casa de Israel y muchos cristianos dicen, es que eso no se me hace justo. Y dice Dios, ¿no se te hace justo? El injusto eres tú, no yo. Porque Dios dio su vida, Dios dio su sangre. ¿No tiene Él acaso derecho a poner las reglas del juego? Porque lo puso todo. ¿Usted qué puso? Usted y yo no pusimos nada. ¿Tenemos derecho nosotros a ponerle al Señor las reglas del juego? No, quien las pone es Él. Ahora, en Israel había un proverbio, que se puede decir que era un proverbio ruin, malvado, que tenía malas intenciones. Allí en el versículo 2, el Señor le reclama al pueblo y dice, usáis este proverbio sobre la tierra de Israel, ahora que está desolada por los juicios de Dios, y decís, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos sufren las consecuencias, sufren las denteras. La gente decía, somos castigados por los pecados de nuestros antepasados, lo cual es tan absurdo como si los hijos sufriesen dentera por haber comido de sus padres uvas agrias. Mientras que si los hombres comen o beben algo que les puede hacer daño, pues dicen, ellos sufren las consecuencias, no los hijos. Ahora, Dios continuamente le había recordado al pueblo y nos recuerda a nosotros que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Especialmente lo que tiene que ver con la idolatría, con ocultismo, con pecados del índole sexual. Y eso Dios está mostrando que Él detesta la maldad del pecado. Ahora, la gente muchas veces lo mira injusto. Y hay gente que aquí mismo que lo que haya dicho, pero eso yo creo que no es justo. Ahora, no olvidemos, en medio de ello, algo que el Señor también señala. No hay ni un justo delante de Dios. No hay un solo hombre, una sola mujer en todo el planeta Tierra. En todo lo que llevamos de historia desde que Dios puso al hombre sobre la tierra hasta el día de hoy. No hay uno solo que sea justo y que haya vivido como para que Jesucristo no hubiera tenido que morir por nosotros. En Romanos capítulo 3, versículos 21 al 23, Romanos 3 del 21 al 23, no se pierda Ezequiel, que vamos a volver ahí en un ratito, pero Romanos 3, 21 al 23 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿por la fe en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, ¿por cuanto qué? Podemos decir, todos pecamos. O levante la mano el que nunca ha pecado. Así que usted necesita a Jesucristo. Usted no puede decir, he dado tantos dinero de ofrenda, he ayudado a tanta gente, he hecho tanta caridad, he servido a mi prójimo, he salvado la vida de gente, de paramédico, como bombero, como he sacrificado cosas mías para ayudar a otros. No importa qué hayamos hecho, dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, hasta que llegó Jesucristo a nuestras vidas. Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que mire, más allá de las herencias que cada uno de nosotros traemos, las cuales son ciertas, nuestro pecado personal nos saca de la eternidad de Dios. Así que olvídese de lo que sus padres hicieron, sus abuelos o sus antepasados. Sí, es importante romper con todas esas maldiciones, pero más allá de eso, es nuestro propio pecado personal. Por eso es tan importante nuestro arrepentimiento. Así que Dios nos da una respuesta justa donde Él dice: vuestra propia conciencia os es testigo de que vosotros mismos habéis comido de estas uvas sangrias que vuestros padres comieron antes de vosotros. Mire, si no fuera así, no tendríamos que pagar consecuencias. Si no hubiéramos nosotros mismos también pecado. Dios no castiga el pecado de los hijos sobre los padres, a menos que los hijos sigan las pisadas de sus padres. Y la mayor parte de las veces así es. Por eso en Mateo 23:32 el Señor también nos recuerda. Fíjese, son palabras del Señor Jesús. Y en Mateo 23:32 fíjese qué frase tan interesante utiliza Jesús cuando dice: vosotros también llenad la medida de vuestros padres. ¿Qué palabras de Jesús? Muchas veces nosotros vemos cómo la gente va pagando las consecuencias del pecado de generación a generación. Ahora, Dios no quiere la muerte del impío, sino que su arrepentimiento. Dios no quiere la muerte de nadie. Dios vino a darnos vida. Ahora, Dios nos declara que Él es soberano sobre cada ser viviente. Si regresa a Ezequiel 18, en el versículo 4, dice: he aquí que todas las almas son mías. ¿Por qué son del Señor? ¿Por qué somos de Él? Porque Él nos creó. Y además porque Él nos compró con su sangre preciosa. Fíjese, aún el papá y el hijo, la mamá y la hija, aunque estemos íntimamente relacionados físicamente porque los hijos llevamos los genes de nuestros padres y nuestros hijos llevan los genes nuestros, delante de los ojos de Dios somos individuos independientes y Dios nos juzga a cada uno por lo que cada uno hacemos. Si me acompaña Romanos capítulo 2, versículo 4, ahora vamos a ver lo que dice ahí. Y quiero irlo llevando entre el Antiguo y Nuevo Testamento para que vea que la idea de Dios no ha cambiado, que sigue siendo exactamente la misma. Romanos capítulo 2, versículo 4, dice: o menospreciéis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pues por tu dureza, fíjese lo que dice el versículo 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará, ¿qué cosa? A cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino quienes los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, regresando a Ezequiel 18, el Señor nos marca el ideal de una persona que camina en conversión. El ideal de una persona que se arrepiente y cree en el Evangelio. El ideal de un cristiano. ¿Cuántos aquí nos llamamos cristianos? Bueno, esto es para usted y para mí. El que se aparta de los pecados y cambia su vida. Y los va agrupando, primeramente habla de aquellos pecados que van en contra de Dios. Es decir, aquellos que tienen que ver con la vida espiritual de una persona. Por eso dice, los que han comido en los montes, en el versículo 6 de Ezequiel 18, dice que no comiere sobre los montes ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. Cuando habla de comer en los montes, no se refiere a irse de picnic o de día de campo. Dice, yo que pensaba ir a comer ahí a las faldas del Popocatépetl, ya no voy a poder. No, no se refiere a eso. Acuérdense que los que sacrificaban en los lugares altos o en las montañas, regularmente lo hacen a los ídolos. Y a veces vamos mezclando fiestas. Y a veces los cristianos mezclan muchas cosas y caemos en sincretismo. Ahora que viene diciembre, ¿verdad? El sincretismo de la Saturnalia con el nacimiento de Jesús. Y esa mentira muy bien armada desde hace muchos siglos. Y lo seguimos haciendo. Ahora, Dios es claro cuando dice, no comas en los montes, ni sacrifiques en los lugares altos, ni comas a los ídolos. Y el Señor nos dice, cuídate, porque yo soy un Dios celoso. Y Dios no se comparte con nadie. Señora, ¿usted compartiría a su esposo con otra mujer? Señor, ¿usted compartiría a su mujer con otro hombre? No, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios vaya a compartir nuestra fe y nuestra adoración con otros dioses? Por eso Dios dice, no lo puedes hacer. Si en este versículo 6, cuando Dios dice que no comiere sobre los montes ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, Dios nos está hablando. Si tú has puesto tu confianza en otra cosa, ¿cuánta gente confía en el zodiaco y todavía cuando se todos los días consulta a ver qué dice su horóscopo? Eso es abominación delante de Dios. Gente que se pone pulseras magnéticas o cosas mágicas. Gente que aún recurre a la lectura de cartas. Gente que clama en favor de su vida a dioses o diosas, llámense como se llamen. Gente que combina prácticas paganas con prácticas cristianas. Gente que quiere hacer de la vida cristiana un sincretismo. Gente que combina, ahora en el fines de octubre y principios de noviembre, la adoración a los muertos. Gente que le habla a los muertos porque fueron buenos. Incluso, a veces me encuentro yo en Facebook, que hay gente que le escribe cartitas a sus muertos. Gente que todavía no ha entendido que al entrar Jesucristo a mi vida tengo que cambiarlo todo. El problema es que a veces los seres humanos somos muy sentimentales. Y lo que se nos hace sentimental de las prácticas anteriores las queremos importar. Pues porque son cosas bonitas. Cristianos que todavía le llevan juguetes a sus hijos en nombre de Santa Claus o de los Reyes Magos. Cosas que a lo mejor parecerían sutiles, inocentes. ¿Pero usted cree que para Dios haya cosas inocentes? Absolutamente no. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender lo que Dios dice. En Éxodo 20, del 3 al 6, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios. ¿Y cómo es el Señor nuestro Dios? Fuerte. ¿Qué más? Celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cómo para Dios alguien que practica cualquier otra cosa lo aborrece a él? Ahora, vaya a 1 Corintios 10, del 20 al 22. Le dije que vamos a ver lo que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, 1 Corintios 10, del 20 al 22, dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Ahora, aquí está la clave, porque lo que se sacrifica y no es para Dios, ¿para quién es? ¿Para quién es? Ay, hermano, se ve re feo eso. Y si me como un pan de muerto, ¿qué dice Dios? ¿Es para quién? Para los demonios, y dice, y no para Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a qué? ¿A celos al Señor? Somos más fuertes que Él. Son palabras duras, yo sé, sobre todo para aquellos que le han puesto un toque sentimental a aquellas prácticas y que dicen, ay, hermano, eres muy legalista. No, no soy legalista, simplemente le quiero exponer lo que la palabra nos enseña. Cuando Jesús dice, arrepiéntete, Él no está jugando. El segundo grupo de pecados que se incluyen aquí en el Ezequiel 18, hablan pecados que atentan contra la propia vida. Y esto tiene que ver incluso con la sexualidad. Hoy en día, vivimos una época donde la gente dice, pues si no le hago daño a nadie, ¿dónde está el pecado? Vivimos una época donde se defiende el humanismo, y el humanismo ha ganado mucho terreno, porque ahora todos son derechos humanos. Usted sabe que ahora inclusive hay una iniciativa de ley en las cámaras donde el Estado pretende estar encima de los papás sobre la educación de los hijos, porque ellos pretenden dar instrucción sexual, repartir preservativos sin que los padres lo sepamos, porque se creen más listos los diputados que los papás. Pero no solamente son los diputados, es todo el sistema humanista en el cual ahorita estamos envueltos. Y cuando el Señor habla de un arrepentimiento, también implica la propia sexualidad. Y eso es parte de, sin temor a equivocarme, creo que es una de las áreas más débiles de la iglesia el día de hoy. Que gente que llamándose cristiana tiene una vida sexual de pecado. En fornicación, en adulterio, en unión libre, uniones ilícitas, sexualidad fuera del matrimonio, sexualidad sin la bendición de Dios. Porque el mundo nos ha llenado la cabeza y nos ha hecho sentir que no pasa nada malo. Es terrible cuando uno ve gente que se destruye por su propia sexualidad. Hablando en la parte física de virus, infecciones que se van adquiriendo por una sexualidad que se vivió y que se pretendió burlar a Dios. Ahí aprovechando que estamos en Éxodo 20, versículo 13, dice, no matarás. Sabe que la sexualidad ha sido causa de muerte también. En Ezequiel 18, 6, la segunda parte del versículo, Ezequiel 18, 6, segunda parte del versículo dice, aquel que no violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a mujer menstruosa. Cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, no solamente es para ponerse una etiqueta que lo denomine cristiano. Cuando el Señor dice, arrepiéntete, el cambio también abarca la vida sexual. Si hay una persona que está viviendo en adulterio, ¿qué tiene que hacer? Dejar el adulterio. Si es una persona que está viviendo en desorden, ¿qué tiene que hacer? Dejar el desorden. Y eso es parte de lo que muchas veces se va viviendo y no atendemos. Jóvenes que viven una sexualidad en libertinaje, porque no pasa nada, es tu cuerpo, diviértete. Si la otra persona está de acuerdo y no le está lastimando, no pasa nada. porque perdimos el concepto de lo que es pecado. Perdimos el concepto de lo que Dios demanda de nosotros. Aunque uno diga, hermano, es que esa es mi vida y con eso nadie se va a meter, pues Dios tiene derecho a meterse a lo más profundo y a lo más íntimo de nuestra vida. ¿Está usted de acuerdo? Porque Él vino a cambiarnos todo. A mí me da tristeza ver gente que dice que es cristiana y su vida sexual es un desastre. ¿Sabe que en México hoy en día, esta noticia salió que la OCDE declaró, en una cosa México ganó el primer lugar, en que somos el primer lugar en adolescentes embarazadas? ¿No es terrible? Hace algún tiempo yo le había comentado, el registro civil había dado una estadística, más del 51% de los niños que hoy en día se están registrando civilmente, más del 51%, más de la mitad de los que están haciendo en el país, son hijos fuera de matrimonio. O sea que la explosión demográfica en México no le estamos generando los matrimonios. Algunos cuando les digo, tengo 5 hijos, es que no había televisión en tu casa, ¿ok? Entonces, como si estuviéramos haciendo algo malo los que estamos casados. Pero cuando uno ve las estadísticas, uno dice, bueno, eso nos habla no de una explosión demográfica, una explosión de pecado. Eso es lo que estamos verdaderamente viviendo. Y eso tiene que ver también con pecados contra el prójimo. Nuestra vida, no solamente la parte sexual, la parte social, laboral, incluso la parte de la misericordia que podemos tener hacia los demás. Si ve los versículos 7 y 8, ahí de Ezequiel 18, versículos 7 y 8 dice, que no oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, que diere su pan al hambriento, que cubriere el desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomare usura, que de la maldad retajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. Cuando vemos lo que dice la ley al respecto, por ejemplo, en Éxodo 20, del 14 al 17, cuando habla de los 10 mandamientos, y esta última parte la refiere justamente ese trato con nuestro prójimo. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Fíjese cómo Dios, cuando viene a nuestras vidas, Él quiere operar un cambio que afecta nuestra vida social, nuestras amistades, nuestra vida laboral, empresarial, financiera. Una persona que tiene una vida en donde no oprime a nadie, no se aprovecha de nadie, no roba a nadie, no abusa de la confianza de nadie, no hace negocios ilícitos, no le ve la cara de tonto a la persona con la que está haciendo un negocio, no vende gato por liebre, no ofrece una cosa por otra, sino que trata a todos con justicia y con equidad. En otras palabras, lo que el propio Señor dice allá en Ezequiel 18:9, en mis ordenanzas camina y guarda mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá. Una persona que obra con rectitud es justo ante los hombres, pero es justo ante Dios. Y esa es la promesa cuando dice Señor, de seguro vivirá. Así que todo esto tiene que ver con el arrepentimiento. Una persona no puede llamarse cristiana y al mismo tiempo seguir viviendo de manera impía, pecadora, como cualquier otra persona que no conoce a Dios. Uno no se puede llamar cristiano y vivir robando. Uno se puede llamar cristiano y defraudar, hacer malos negocios, abusar de la gente, vender una cosa por otra, comprar y no pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Dios nos llama al arrepentimiento. La vida cristiana no es una moda, no es un estatus, no es una denominación, no es un nombre, es una forma de vida. Pero si se da cuenta, eso tiene que ver mi relación espiritual con Dios, mi relación conmigo mismo en lo más íntimo de mi vida, en mis pensamientos, mi propia sexualidad, pero mi relación también con los demás. La vida cristiana no es solamente para los domingos venir a la iglesia. La vida cristiana abarca todo, de dentro hacia afuera, todo lo que nosotros somos. Por eso es que el Señor nos hace un llamado de esta manera. ¿Y qué le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3:3? Juan capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, ¿qué cosa? El reino de Dios. Así que yo no sé en qué grupo entra usted, si en el que nació en hogar cristiano, si en los que se convirtieron a Cristo y después empezaron a deslizar y empezaron otra vez a tomar prácticas que no se convenían, o si de los que habiendo hecho lo malo se convirtieron y ahora viven de una manera recta. Yo no sé, cada uno tenemos que revisar hacia nuestro corazón. Pero de una manera sencilla podemos ver que el arrepiéntete de Jesús, cuando nos dice arrepiéntete y cree en el Evangelio, el Señor está tocando esas áreas de mi vida, lo espiritual, lo que creo, lo que hago, mis prácticas espirituales, mis creencias. Segundo, lo íntimo de mi vida, mis pensamientos, mi cuerpo, mi sexualidad. Tercero, mi relación con los demás. Y eso abarca no solamente en el trato que le damos a la gente, a la esposa, a los hijos, aún en la parte secular, el trabajo, el uso del dinero, la misericordia que podemos tener hacia otros, etcétera, etcétera. Cuando el Señor nos dice arrepiéntete, nos está diciendo cambia tu manera de vivir, no en una cosa, en todo. En todo. Y nos recuerda el Señor, no importa si tú has sido cristiano, si tú vuelves a caer en las mismas prácticas, pierdes. Te tienes que mantener fiel y firme. Por eso Hebreos dice que el que pisoteare la sangre de Cristo, pues ya no hay más sacrificio que hacer por él. Ese es el llamado que Dios nos hace. No te llames cristiano. Cambia tu vida. Ahora yo le voy a pedir que cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Yo creo que Dios quiere hacer algo especial con nosotros esta mañana en este lugar. Yo quiero comenzar primeramente invitando a todos aquellos que tal vez nunca antes en su vida le han dado al Señor la oportunidad de entrar a su corazón. Aquellos que a lo mejor han vivido de tal manera que han llegado a pensar, yo ni siquiera merezco el perdón de Dios. Aquellos que a lo mejor revisan su vida, la vida de sus padres y sus antepasados y dicen, pues la verdad es que es un desastre. Aquellos que nunca le han dicho al Señor Jesús, perdóname. Ya leímos lo que dice la Biblia. Todos estamos fuera del cielo. Nuestra única oportunidad de entrar a Él es por Jesucristo. Porque Él murió por nuestros pecados y por lo que Él hizo por nosotros. Así que si esta mañana hubiera alguna persona entre nosotros que dijera, yo quiero que Jesús venga a mi vida, a mi corazón. Yo quiero pedirle perdón por mis pecados porque yo quiero entrar al cielo y vivir la eternidad con Él. Yo me quiero arrepentir y creer en el Evangelio. Yo le invitaría a que se pusiera de pie si usted es una persona de esas, para que pueda llorar por usted. Si alguien dice, yo quiero arrepentirme y creer en el Evangelio. Gracias a Dios, Dios les bendiga. El que se puso de pie para tomar esta decisión, yo le pido que venga aquí al frente. Venga aquí al frente. No le dé pena. La mayor parte de los que estamos aquí alguna vez hicimos lo mismo. Y usted dice, yo lo quiero hacer. No importa que tengamos una religión, Eso no nos sirve de nada, eso no nos salva. Lo que nos salva es Jesucristo. ¿Cuál es su nombre? Rosalía. Dios le bendiga. Vamos a esperar unos instantes más. Hay personas en la parte alta que van a bajar. Esta es la decisión más importante que podemos tomar. ¿Cuál es su nombre? Carlos. Carlos, Dios te bendiga, Carlos. ¿Tu nombre? Rosalinda. Dios te bendiga, Rosalinda. Vamos a esperar unos instantes a que bajen algunas personas en la parte de atrás. Porque Jesucristo, así como todos estábamos destituidos, a todos nos dio la misma oportunidad de arrepentirnos para poder alcanzar la vida eterna y la salvación. ¿Tu nombre? Erika. Dios te bendiga, Erika. Dios te bendiga. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Mario. Mario, Dios te bendiga, Mario. Aquí hay dos personas más. ¿Cuáles son sus nombres? Sandra, Dios te bendiga. Daniel, Dios te bendiga. Ustedes que están aquí al frente, así como han escuchado, sin Cristo estamos perdidos, no tenemos salvación, no tenemos perdón. Porque Dios dice, todos están destituidos, eso nos incluye a todos. Ninguno hicimos nada bueno como para ganarnos el cielo. ¿Cuál es tu nombre? Asa, Dios te bendiga. Pero Jesucristo, Él pagó por nuestros pecados. Él pagó el juicio que correspondía sobre nosotros al morir en la cruz, al tomar el lugar que nos correspondía a ustedes y a mí. Lo único que nos pide es, arrepiéntete, cambia tu manera de vivir y cree en el Evangelio. Cree en lo que dice el Evangelio. Cree lo que dice la Biblia y ponlo en práctica. Es el precio que hay que pagar nosotros, cambiar nuestra manera de vivir. Así que yo les voy a pedir que cierren sus ojos, por favor. Que en esta hora le digan, Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados. Perdóname por todos mis pecados. Y en segundo lugar, yo les invito a que le digan al Señor Jesús en voz alta, voz audible, Señor Jesús, ven a mi corazón. Públicamente te vengo a pedir perdón y te pido, Señor Jesús, que entres a vivir dentro de mí, que me recibas como tu hijo. En esta hora, yo te declaro mi Señor, el dueño de mi vida, mi Padre. Y que tu Espíritu Santo me ayude a cambiar, a transformar mi vida en todas las áreas. Señor Jesús, amén. Vamos a orar todos por ellos. Señor, aquí hay un grupo de hijos tuyos. Esta mañana han tomado una decisión, la más importante de sus vidas. Que cada uno de ellos pueda ahora dar frutos dignos de arrepentimiento y ser transformados por completo. Los bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora manténgase un momento así todos, nadie se mueva. Cierre sus ojos. Estas personas que han pasado aquí han hecho una decisión por vez primera. Pero yo quisiera que hoy, la mayor parte de los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida hicimos una decisión como ellos. Pero hoy Dios nos está llamando a revisar. ¿Has cambiado tu vida? ¿Estás viviendo el arrepentimiento? No vaya a ser que seamos como los del grupo en donde dice, habiendo sido justo, de repente empezaste a hacer cosas que no son buenas delante de Dios habiendo servido a Dios, habiendo vivido en la fe en Cristo, de repente empiezas otra vez a hacer las cosas malas, impías, aquello que Dios reprueba. Así que cierre sus ojos, por favor. Padre, yo pido que tu Espíritu Santo en esta hora también nos redarguya. Tú dijiste que tu Espíritu nos redarguiría de justicia, de pecado y de juicio. Porque tú no quieres la muerte del que peca, sino el arrepentimiento. Y aquí estamos como iglesia. Dios, no queremos quedarnos en la parte mística, en las promesas, en lo bonito, en la ministración, en lo que nos gusta oír, y descuidar la parte de nuestra vida, de nuestros cambios. Aquí está tu iglesia, Dios, y delante de ti somos transparentes, porque tú conoces nuestros pensamientos. Tú conoces lo que hay en nuestro corazón, lo que creemos, lo que pensamos. Tú conoces nuestra intimidad, nuestra sexualidad. Tú sabes cómo tratamos a los demás. Tú conoces si somos o no somos íntegros en los negocios, en el trato que le damos a la gente, a nuestros empleados o a nuestros jefes, a nuestros patrones, el dato que le damos a nuestra esposa o a nuestros hijos o a nuestros padres. Tú lo sabes todo, Dios. Delante de ti no es suficiente el llamarnos cristianos, porque tú miras de principio a fin, todo lo que nos concierne, desde lo más profundo de nuestro ser, hasta nuestros actos cotidianos, lo que hacemos todos los días, en cualquier lugar y ante cualquier persona. Y tú, Señor Jesús, dijiste, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dios, yo ruego que como iglesia, esta mañana podamos revisar nuestra vida y tomar las acciones necesarias para volver a los pasos que tú nos señalas, a un cambio de vida radical, a un cambio de vida donde seamos capaces aún de desechar lo que parece tierno, delicado, sentimental o bonito y que a veces mezclamos con lo espiritual. Que seamos capaces de mantenernos con integridad y ser cristianos, no solo en unas cuantas áreas o unos cuantos días, sino las 24 horas del día, los 365 días del año y en cualquier lugar donde nos encontremos. Señor, aquí estamos. Levante sus manos y dígale, Dios, aquí estoy delante de ti. Examíname, Señor. Examíname. Porque mi corazón es tuyo, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor.